Clan, Anthony, MC, Ñengo Flow, pa' que te oriente, va. The Roof, medio cocido. Record, Ñengo Flow. Este mambo es pa' que se lo vacile todo el mundazo. Tú sabes, Baby Sound Studio. DJ 9.